Si algo brillante te llamó la atención, tenlo. Solo es un juego de tu ego y estás encandilada en la vorágine y ya no quedan palabras. Sé bien lo que tengo que hacer y todo lo que era se lo llevo el viento, riendo las cenizas de un pasado muerto. Solo 7 días.